Capítulo 3 de La Bruja, el Billy, de Nikolai Vasilievich Gogol. Traducido por Julián Juderías. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte. Al caer la noche, transportaron el cadáver a la iglesia. Thomas ayudó a los que llevaron el féretro y creyó sentir en el hombro, durante todo el trayecto, una sensación semejante a la que hubiera producido un pedazo de hielo. El sotnik iba delante a la cabecera del féretro. La iglesia estaba hecha con tablas ennegrecidas y cubiertas de musgo. Tenía tres cúpulas y se alzaba lúgubre al final del pueblo. Sabíase que en ella no se celebraban desde hacía mucho tiempo los oficios divinos, pero aquel día habían encendido velas ante todas las imágenes. El féretro se colocó en el centro, frente al altar. El sotnik depositó un beso en la frente de su hija, se inclinó profundamente y salió con los que habían transportado el cadáver, ordenando que diesen bien de comer al filósofo y que, después de la cena, lo llevasen a la iglesia. Así que llegaron a la cocina, todos los que habían formado parte de la comitiva fueron a poner las manos sobre la estufa, cosa que siempre hacen los pequeños rusos cuando han visto un muerto. El hambre que el filósofo experimentaba le obligó, por el momento, a olvidar las impresiones sufridas. Pronto comenzó la servidumbre a acudir a la cocina. La del sotnik era una especie de casino donde acudían todos, hasta los extraños, incluyendo entre estos últimos a los perros, que meneando el rabo venían hasta la misma puerta en busca de los huesos y las sobras. Cuando el amo le mandaba a un criado que fuese a hacer tal o cual cosa, por muy importante o urgente que ésta fuese, nunca dejaba el aludido de entrar en la cocina para descansar un rato tendido en un banco o para fumar tranquilamente una pipa. Todos los solteros que habitaban en la casa y llevaban traje cosaco se pasaban la mayor parte del día tendidos en los bancos o debajo de los mismos o junto a la estufa o en cualquier otro sitio a propósito para tenderse. Después de haber descansado un buen rato, se dejaban olvidada en la cocina unas veces la gorra, otras el látigo para los perros. La hora en que solía ser más numerosa la reunión era la del almuerzo y la de la cena, pues entonces formaban parte de ella los mozos de cuadras que habían logrado meter en ellas a los caballos y los vaqueros que habían llevado las vacas a los establos, es decir, cuantos por sus ocupaciones no podían parecer por la cocina durante el día. Una vez que comían, soltábanse hasta las lenguas más reacias y la conversación se hacía general, contándose que fulano había mandado a hacer un par de pantalones, que debajo de la tierra se suelen encontrar muchas cosas raras o que zutano había visto un lobo. Asuntos que daban lugar a frases ingeniosas, siempre frecuentes entre los pequeños rusos. El filósofo tomó asiento en el círculo que todos formaban al aire libre junto a la puerta de la cocina. Pronto apareció en el dintel de ésta una mujer vestida con un corpiño encarnado y colocó en medio del círculo de criados una cazuela llena de albóndigas. Todos sacaron sus cucharas de palo, o a falta de ellas un pedazo de madera con que pinchar las albóndigas. Apenas comenzaron las bocas a moverse con alguna lentitud y a apaciguarse el hambre canina de los estómagos, los comensales pusiéronse a charlar y, claro es, la conversación recayó sobre la difunta. «¿No es verdad?», dijo un pastor de escasa edad que ostentaba en la correa que le cruzaba el pecho tantos botones y colgantes que parecía la tienda de un mercero. ¿No es verdad que la señorita, que en paz descanse, tenía tratos con el malo? —¿La señorita? —dijo Doroch, antiguo conocido de nuestro filósofo—, ¿cómo no había de tenerlo si era una bruja de cuerpo entero? ¡Palabra que era una bruja! —Basta, basta, Doroch —dijo uno de los presentes, el mismo que en la venta había demostrado tan gran capacidad para consolar a la gente—. Eso no nos importa. Dios la tenga en su gloria. Pero Doroch tenía ganas de hablar. Momentos antes de la cena había ido a ver al encargado de la bodega para hablarle de un asunto importante y saludar de paso dos o tres toneles, y había salido de la visita con tantos ánimos que no parecía dispuesto a dejar que metiesen baza a los demás. —¿Qué quieres, que me calle? ¿No es eso? ¿Que me calle cuando la señorita se ha paseado a caballo sobre mis espaldas? ¡Por mi salud que no miento! —Diga usted, Doroch —preguntó el pastor joven de los botones y colgajos—, ¿tienen las brujas algún signo por el que pueda distinguírselas? —¡Ninguno! —replicó Doroch—. ¡Ninguno! ¡Aunque te pongas a ver el salterio de cabo a rabo! —¡No digas eso, Doroch! ¡No digas eso! —exclamó el cosaco de antes. —No en vano dio Dios a cada uno costumbres diferentes. Los que entienden de ciencia dicen que las brujas tienen rabo. —Todas las viejas son brujas —dijo fríamente un cosaco de cabellos blancos. —Bueno está usted —le replicó la vieja que llenaba de albóndigas la vacía cazuela—. Si las viejas son brujas, los hombres son jabalíes. El cosaco aludido, que se llamaba Yaptug y de apodo Coptún, se sonrió placenteramente al observar el efecto de sus palabras, y el vaquero soltó una carcajada tan estrepitosa que parecía el mugido de un rebaño de bueyes. La conversación iniciada determinó en el filósofo el invencible deseo de averiguar algo concreto acerca de la hija del Sotnik, y así, volviéndose hacia su vecino, preguntó: —¿Por qué decís todos que la señorita era bruja? ¿Acaso ha hecho daño a alguien o ha perdido el alma de alguno? —¡De todo hubo! —respondió uno de los presentes, cuyo rostro parecía una pala. —¿Quién no se acuerda de lo de Miquita el perrero y de aquello que...? —¡Callarse, que voy a contar lo del perrero Miquita! —exclamó Doroch. —Deja, que lo contaré yo, porque era compadre mío —dijo el mozo de cuadra. —¡No, lo contaré yo! —dijo Espírido. —¡Que lo cuente Espírido! —gritó la asamblea. Espírido comenzó a usar de esta forma de la palabra que le había sido concedida. —Tú, señor filósofo, no conociste a Miquita. Hombres como él caen pocos en libra. A cada perro lo conocía como si fuese su padre. El actual perrero, Mícola, que está sentado el tercero después de mí, no le llega ni a la suela de los zapatos. Y aunque conoce su oficio, es como si dijéramos una basura al lado suyo, ¿entiendes? —¡Muy bien hablado, muy bien! —gritó Doroch, moviendo la cabeza en señal de aprobación. —Veía las liebres más pronto que un rayo —prosiguió Espirio. Solía silbar y gritar —¡Hey, Rasapocha! ¡Hey, Wistraya! Y se lanzaba al galope con tal furia que no era posible saber quién corría más, él o los perros. Se bebía los cuartillos de aguardiente en un abrir y cerrar de ojos como nadie. ¡Qué hombre aquel! Pues, señor, hará poco tiempo de esto, le dio por mirar y remirar a la señorita. ¿Se enamoró de ella o lo embrujaron? No se sabe, pero el hecho fue que se perdió, se afeminó, se convirtió... ¡Uf! Ni decir se puede. —¡Muy bien! —dijo Doroch. Apenas lo miraba la señorita, las riendas se escapaban de la mano y a Razboya lo llamaba Brocky. Tropezaba y no sabía lo que hacer. Un día entró la señorita en la cuadra mientras él lavaba un caballo. —Miquita, te voy a poner el pie encima —le dijo. Y el muy memo se sonrió y le dijo: —No solo el pie, sino el cuerpo, si quieres sentarte. La señorita levantó la pierna y al verla él, tan blanca, tan bonita, perdió el juicio. Bajó la cabeza, cogió las piernas de la señorita y echó a correr llevándola encima. —¿A dónde fueron? Eso ni él mismo lo pudo decir después, pero volvió medio muerto, y desde aquel día se puso más seco que un esparto. Y un día fueron a la cuadra, y en vez de Miquita, se encontraron con un montón de cenizas y un jarro vacío. ¡Se había quemado del todo! ¡Se quemó él mismo! Y era un perrero como no volveremos a tenerlo. Al terminar Espírito su relato, todos alabaron al difunto perrero. —¿Y de lo de Chepija no sabes nada? —preguntó Doroch volviéndose hacia Tomás. —No. Por lo visto en el seminario no se enseña nada que tenga sentido común. Pues escucha. En nuestro pueblo vive un cosaco llamado Scheptum, un buen cosaco. Le gusta alguna que otra vez robar y mentir sin necesidad, pero es un buen cosaco. Su casa no está lejos de aquí. Pues verás, cierto día, en hora parecida a esta, se acostó Scheptum, terminadas las faenas del día, y como el tiempo era bueno, su mujer se tendió en el patio y Scheptum dentro de la casa. O en un banco, o Scheptum en el patio y Schepicha en la casa. —Y no en un banco, sino en el santo suelo. Estaba Schepicha —exclamó una vieja que escuchaba el relato desde el dintel de la cocina con una mano puesta sobre la mejilla. Doroch la miró, clavó los ojos en el suelo, volvió a mirarla y tras corto silencio dijo: —Si delante de todos te quitasen la falda, no sería muy bonito el cuadro. Esta advertencia hizo su efecto. La vieja se calló y no volvió a despegar los labios. En la cuna, que estaba colgada del techo de la habitación, prosiguió Doroch, había una criatura, no sé de qué sexo. Eschipija se acostó al cabo de un rato. Oyó un ruido parecido al de un perro que se restriega contra una puerta y unos aullidos tales que era preciso echar a correr. Se asustó, porque las mujeres son tan tontas que en cuanto cae la noche con solo sacarles la lengua se desmayan. Sin embargo, pensó, le voy a dar a ese perro un palo en los hocicos a ver si calla. Cogió una estaca que tenía a mano y fue a abrir la puerta. Apenas la entreabrió, le pasó el perro entre las piernas y se fue derecho a la cuna del niño. Eschipija observó cómo lo que ella creía perro no era tal perro, sino la señorita. Después de todo, si la señorita quería ir de paseo, nadie tenía que impedírselo, pero el hecho era que estaba todo azul y que le ardían los ojos como carbones. Cogió al niño, le mordió en la garganta y bebió la sangre. Eschipija gritó, ¡Dios mío! Y salió corriendo del cuarto. Abajo la puerta estaba cerrada. Se metió en la despensa, se sentó en el suelo y se puso a temblar. Entonces llegó la señorita, se acercó a ella y empezó a comérsela. Por la mañana Scheptum encontró a su mujer medio comida y toda negra. De allí a 2 días se murió la muy tonta. Cosas de esta índole las había a cada paso. Aunque se trate de una familia noble, cuando se es bruja, se es bruja. Una vez terminada su relación, Doroch paseó la satisfecha mirada por el auditorio y encendió la pipa. El tema de la bruja se hizo interminable. Cada cual se apresuró a decir algo. A uno se le había aparecido en forma de haz de trigo en las mismas puertas de su casa. A otro le había robado la pipa o la gorra. A más de una muchacha le había cortado la trenza. Y a otras les había chupado la sangre por libras. Por último, la asamblea volvió en su acuerdo y reparó que había charlado demasiado, pues ya la oscuridad era completa. Los criados fueron a tenderse en los camastros colocados en la cocina, o en las granjas, o en medio del patio. «Ahora, señor Thomas, razón es que vayamos a donde está la difunta», dijo al filósofo uno de los cosacos, y dicho esto, encamináronse a la iglesia. Formaban parte de la comitiva del estudiante, Doroch, Espírito y 2 cosacos más. Durante el trayecto hubieron de apartar a latigazos los canes que pululaban por el pueblo, animales de tan mala condición que, por tal de morder, hincaban los dientes en los palos. A pesar de que el filósofo con un buen jarro de aguardiente había hecho acopio de valor, la cobardía que se aposentaba en su ánimo aumentaba a medida que se acercaban al templo, cuyas luces brillaban en lontananza. Los horripilantes relatos que acababa de escuchar contribuían a excitar todavía más su imaginación. Las tinieblas que reinaban al pie de las empalizadas y debajo de los árboles del camino comenzaron a esclarecerse y este se hizo más despejado y más cómodo. Traspusieron por último la añosa valla de la iglesia y penetraron en un pequeño patio más allá del cual no había árbol alguno, sino campos yermos y praderas envueltas en las sombras profundas de la noche. Los cosacos subieron la tosca escalinata de madera que daba acceso al templo y penetraron en este. Una vez allí, desearon al filósofo que llevase a feliz término su cometido y lo dejaron solo, no sin haber echado la llave a la puerta, conforme a la orden expresa del Sotnik. El filósofo se quedó solo. Primero bostezó. Estiróse después. A continuación se sopló en las manos. Y por último paseó la mirada alrededor suyo. El féretro yacía en medio del templo. Ante las ennegrecidas imágenes ardían velas que iluminaban el presbiterio, pero cuya luz apenas llegaba al centro de la iglesia, dejando sus apartados ángulos envueltos en profundas tinieblas. El alto y vetusto presbiterio mostraba a las claras el abandono y sus tallas doradas brillaban solamente en algunos sitios por haberse ennegrecido en otros y caídose completamente el oro en los demás. Los rostros de los santos habían sufrido idéntica transformación y aparecían sombríos y medrosos. El filósofo paseó de nuevo la mirada por la iglesia. «¿De qué voy a tener miedo?» murmuró. «Nadie puede entrar aquí, y por lo que hace a los muertos y a las apariciones, sé plegarias que con solo recitarlas no me tocarían ni al pelo. Leamos». Llegado que hubo al coro, reparó en unos paquetes de velas. —¡Magnífico! —exclamó—. Voy a iluminar la iglesia de tal suerte que se verá en ella como si fuese de día. ¡Qué lástima que en la mansión del señor no pueda fumarse una pipa! El filósofo colocó velas en todas las cornisas, en los fascistoles, delante de todas las imágenes, sin reparar en el número, de modo que la iglesia se llenó de luz. En lo alto, las sombras tomaban tonos azulados y los santos miraban desde sus marcos dorados con lúgubre expresión. Tomás se acercó al ataúd. Lo consideró con temor primero, mas después no pudo apartar los ojos del rostro de la muerta. Tan terrible y fascinadora era su hermosura. Tomás quiso alejarse, pero llevado de este sentimiento extraño e inexplicable que a sí mismo se contradice y que jamás abandona a los poseídos por el miedo, al retirarse miraba. Al mirar, temblaba. Y sin embargo, no apartaba los ojos del objeto de su horror. La belleza de la muerta era tan pura que parecía sobrenatural. Quizás no hubiese infundido al filósofo tal terror si hubiese estado menos hermosa, mas su fisonomía no era la de un cadáver, sino la de un ser vivo, y al estudiante le parecía que aquellos ojos cerrados lo miraban y que del párpado derecho se escapaba una lágrima que al resbalar por la mejilla resultó ser una gota de sangre. Con paso rápido marchó al presbiterio, abrió el libro y para infundirse ánimos se puso a leer en voz alta, cuyos ecos se deslizaron por las paredes mudas desde hacía luengos años, esparciéndose por los ámbitos de la iglesia en medio del mortuorio silencio. «¿De qué voy a tener miedo?» pensó. «Nadie puede entrar aquí, ni ella se levantará de su ataúd al oír la palabra de Dios. ¿Qué me importa que esté ahí? Buen cosaco sería yo si me dejase dominar por el miedo. De seguro he bebido demasiado y por eso me asusto. Tomaré rapé. El tabaco es una gran cosa, un descubrimiento magnífico». A pesar de todo, cuando terminaba una página, miraba a hurtadillas hacia el féretro y le parecía oír una voz que decía: «Mira, mira, ya se levanta, mira, ya sale del féretro». Pero no. El silencio era fúnebre. El féretro yacía inmóvil y las velas derramaban torrentes de luz. Lúgubre era, en verdad, aquella iglesia iluminada en medio de la noche y encerrando a un vivo y a una muerta. Tomás levantó la voz y se puso a cantar en diferentes tonos para ahuyentar el miedo, pero a cada instante volvía los ojos preguntándose involuntariamente: «¿Y si se levantase?». Pero no, el ataúd no se movía. Si al menos se hubiese oído algún ruido que delatase la presencia de un ser viviente, aunque no fuese más que el canto de un grillo. Pero no, allí no había nadie, ni se percibía más ruido que el chisporroteo de las velas o el rumor apenas perceptible de las gotas de cera que caían al suelo. ¿Y si se incorporase? La muerta comenzó a erguir la cabeza. El filósofo lanzó una mirada de terror y apartó la vista. No, no era ilusión de los sentidos. La muerta no yacía. Estaba sentada en la caja. Tomás, que había apartado los ojos de aquel cuadro, los clavó en él, de nuevo poseído de horror. La difunta se había puesto en pie y andaba por la iglesia con los ojos cerrados y los brazos abiertos como si quisiera aprisionar a alguien en ellos. Iba derecha hacia donde estaba Tomás, el cual, aterrorizado, trazó un círculo en torno suyo, y, para reforzarlo, comenzó a recitar oraciones y conjuros, entre ellos uno que le había enseñado un monje que se había pasado la vida luchando contra las asechanzas de los espíritus malignos. La muerta se detuvo ante aquel círculo. Veíase que no podía traspasarlo y su rostro se volvió azulado como de una persona muerta hacía días. Tomás no tuvo valor para mirarla. Tan horrible se había vuelto. Los dientes del cadáver castañeteaban y sus ojos se abrían, pero nada podía ver. Y así, poseído de rabia, como lo revelaba el temblor de su rostro, púsose a recorrer la iglesia con los brazos extendidos, cogiendo las columnas y buscando a Tomás en todos los rincones. Por último, se detuvo, hizo un gesto de amenaza y se tendió en el ataúd. Tomás, poseído de terror, no cesaba de mirar. De repente, el féretro se levantó y echó a volar con terrible silbido por la iglesia, cruzándola en todas direcciones. El estudiante lo vio pasar casi sobre su cabeza, mas reparó que no podía tocar el círculo que había trazado ni sobreponerse a sus conjuros. El cadáver se tornó verde. El canto del gallo se escuchó a lo lejos y la muerta se desplomó en la caja, cuya tapa se cerró con ruido. Sudoroso, con el corazón palpitante, pero alentado por el canto del gallo, leyó Tomás las hojas que le faltaban. Apenas rayó el alba, vinieron a buscarlo el diácono y Yaptug, que aquella vez ejercía las funciones de sacristán. Fin del capítulo 3.